Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 4 de junio. En 1915 nace en Guayaquil el radiodifusor Washington Delgado Cepeda, gestor y fundador de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión AER. Creó en 1941 Radio Zenit. En 1930, el Día del Artista Nacional, se consagra porque sale de Guayaquil el transatlántico Santa Teresa de la Grace Line, arribando a New York el 20 de junio, transportando al dúo Ecuador, integrado por Enrique El Pollo Ibáñez en la primera voz y Nicasio Zafadi en la segunda voz, personajes pioneros en grabar una muestra artística en el exterior. Antes de ellos se grababa temas ecuatorianos en otras voces para comercializarlos. Es J.D. Fero Guzmán el representante de Ecuador para las disqueras extranjeras, en este caso Colombia, quien pidió a su empresa llevar a Ibáñez y Zafadi a grabar música ecuatoriana. Posteriormente el dúo Ecuador viaja para hacer una prueba. Si gustaba, grababa, y si no, regresaría. Felizmente todo salió bien y el triunfo fue grande. El dúo cantaba y tocaba al mismo tiempo, destreza no común en los Estados Unidos. Allí se grabó el pasillo Guayaquil de Mis Amores de Lauro Dávila y Nicasio Zafadi. Datos tomados del libro Lo Mejor del Siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición, Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.